Estamos de vuelta, estamos conversando con Rodrigo, con nuestro amigo Rodri, el filósofo. Bueno, y Rodrigo habla también de uno de los principales aspectos o principales críticas levantadas por la revuelta, que no solamente destituyó, ¿no es cierto?, el poder de nuestros políticos y políticas, el poder de representarnos, sino que también planteó como una de las principales críticas, entre muchas, ¿no?, el tema del capitalismo neoliberal. Y esto salió en todas partes, ¿no? Yo creo que en todas las marchas se hablaba y finalmente todas las críticas convergían en muchos momentos en el tema del capitalismo neoliberal. Y él hace una reflexión al respecto. Escuchemos. Es distinto el capitalismo financiero de la racionalidad neoliberal, ¿ya? El capitalismo financiero es justamente el momento de acumulación, de pura especulación financiera, ¿cierto?, que tiene una raigambre global, pero la racionalidad neoliberal es el conjunto de mecanismos y dispositivos institucionales, jurídicos, ya normativos, que de alguna manera catalizan el proceso por el cual el capital financiero se apropia completamente del Estado, ¿no? Hay que entender que el neoliberalismo no es solamente una ideología, no es solamente una teoría económica, es sobre todo una racionalidad gubernamental. Y una racionalidad gubernamental que comenzó a funcionar cuando las élites, por así decirlo, de finales de los años 70, terminaron apropiándose del aparato del Estado, y eso es lo que hace el neoliberalismo, apropiarse del aparato del Estado para transformarlo y reducirlo a tal punto de generar políticas de precarización a todo nivel. Esta es una parte súper trascendente de la historia de Chile y súper compleja de describir, porque el neoliberalismo se crea como parte del sistema capitalista, pero como la última gran etapa del sistema capitalista, a principios del año 70, y se impulsa con mucha fuerza en Chile, en plena dictadura, y la Constitución de 1980 inscribe todas estas formas del Estado que antes habíamos hablado, las inscribe en este paradigma neoliberal, que básicamente suena difícil, pero es muy fácil en la práctica. Si es que pensamos que, por ejemplo, el sistema neoliberal, como bien decía el Rodrigo, se instala privatizando, primero que todo, todos los derechos que antes eran ciudadanos, ¿no? Porque yo sé que quienes nos están escuchando se acuerdan que antes de la dictadura la educación era gratuita, la salud era gratuita, que teníamos una forma de organización social del Estado en derechos sociales que hoy día ya no están, no existen. Porque la política neoliberal, como bien dice Rodrigo, cooptó el Estado. Claro, a ver, ¿qué significa cooptar? Significa que... ¿cómo lo podemos explicar de manera simple? Agarró, se apropió. Se apropió, que es mucho lo que dice el Rodrigo. O sea, la racionalidad gubernamental del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo llegó al Estado. Como una forma de pensar, todo en plata. Finalmente, porque tiene que ver con el mercado, ¿no es cierto? Entonces todo lo que compone la vida, todos los ámbitos de la vida, la educación, la salud, la vivienda, el vestirse, el pasear por el borde del mar, el salir de vacaciones, cosas que antes no tenían un costo monetario necesariamente, o que tenían un costo monetario, pero no se concebían como productos en sí. Por ejemplo, salir de vacaciones podía tener el costo monetario de pagar la bencina del auto para ir a otro lugar. Pero ahora salir de vacaciones significa comprar un paquete que incluye el avión, que incluye el tour, que incluye el hotel, que incluye toda una experiencia. Y eso significó ponerle un valor en plata a una experiencia que hace 50 años atrás no tenía costo monetario como experiencia. Y esa forma de pensar se apropió del Estado. Y entonces empieza a traspasar a través del Estado, a traspasar todas las áreas de la vida a plata. Entonces la educación, está la educación pública, pero además tienes el colegio privado que te ofrece otro tipo de educación u otra calidad de educación si tú pagas una diferencia. o la misma universidad. Que no en palabras sencillas también es eso que se llama lucro, ¿no? Que lo escuchamos mucho. Claro. Que es como que hay instituciones educativas que lucran, es decir, ganan mucho dinero en base a una educación que antes estaba pensada como un derecho. Y que además era de calidad siendo pública y gratuita. Y eso es algo muy fuerte, es como que la economía terminó atravesando todas nuestras experiencias, como decía la Sabi, y las puso precio. Y el Estado se quedó sin ser el garante de un montón de derechos que antes se pensaban como derechos. Entonces la revuelta en el fondo desnuda, dejan desnudo este sistema, porque todas las personas salen a la calle a decir: no queremos más estas jubilaciones, no queremos más esta educación, no queremos más esta salud, que está toda privatizada. Y esa forma de pensar tiene otras consecuencias que filosóficamente tienen otra profundidad. Vamos a escuchar el siguiente audio. En la medida en que la biosfera está dañada, ¿no?, se producen nuevos virus que interpelan justamente el carácter común, no solamente de los seres humanos entre sí, sino de los seres humanos para con, ¿ya?, el mundo no humano. En la irrupción del virus ha funcionado de manera parecida a como funcionaba la revuelta. En el sentido de que es un rayo X, una máquina de rayos X, que te muestra el esqueleto, ¿no?, de la racionalidad neoliberal y cómo ese esqueleto es absolutamente insuficiente, ¿verdad?, para hacerse cargo de la destrucción de la biosfera y para hacerse cargo de la dimensión de lo común que impugna precisamente este asunto, ¿no? La idea, por ejemplo, de establecer clases online, la idea, por ejemplo, de establecer incluso procesos electorales online, tiene que ver básicamente con el intento por parte del poder, ¿ya?, de separar a los cuerpos respecto de sí mismos, ¿no?, y evitar así el contagio. Pero resulta que el contagio es constitutivo, ¿verdad?, al carácter común que compartimos con los seres no humanos, digamos. Para la elaboración de una nueva constitución se va a requerir de un sistema de salud público de carácter robusto que se haga cargo justamente del carácter común de, no solamente de este virus, sino de todos los virus que existen, digamos. El neoliberalismo, cuando actúa, actúa de manera atomizada. Es decir, primero cerramos las escuelas aquí, la escuela allá, la universidad aquí, la universidad allá. En cambio, el carácter común se sigue difundiendo el virus, ¿no? Ya, yo creo que hay hartas cosas aquí de las que podríamos hablar, ¿no? Primero que todo, me gustaría comentar que en otras partes del audio Rodrigo habla sobre esto del espacio común, como de cómo la revuelta se sitúa en un mundo, en el nuevo mundo que podemos imaginar todos, y que está lleno de otros seres vivos, otras personas, pero también otros seres con los que compartimos nuestro día a día, que no necesariamente son humanos. Entonces, los animales de compañía, las mascotas, los animales de granja, los árboles, las plantas de quienes dependemos, los animales del mar, y que todo eso genera un ambiente que es necesario para que nosotros vivamos. Entonces, como el mundo deseado está lleno de este espacio común donde interactuamos constantemente, incluso con bacterias y con virus, y con otros virus, no solamente el COVID, sino muchos otros virus que incluso no necesariamente nos hacen daño y que con los cuales estamos siempre en contacto, y nosotros somos parte de esa interacción, de esa biosfera. Y él habla sobre la situación actual de pandemia y cómo con esta lógica neoliberal no ha sido posible, o la forma en que ha sido posible enfrentar a la pandemia sigue la misma lógica neoliberal de ir tomando decisiones de a poquitito, un poquito por aquí, un poquito por allá, y que eso no ha sido muy, muy, muy eficaz. No, aparte, igual me parece súper importante subrayar en tus palabras, Sabi, el tema de cómo el neoliberalismo funciona y actúa de manera atomizada en todo ámbito de cosas. O sea, en la frase que creo que fui yo en el último programa, que decía como de un cartel, de un rayado en la calle, que decía: no es depresión, es neoliberalismo. Como esa cosa de, claro, uno está también atomizado. ¿Qué quiere decir? Es como un átomo, como si estuviéramos encerraditos, solos, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y no nos damos cuenta que nuestros problemas, nuestras experiencias, pasan por una colectividad siempre. Claro. El neoliberalismo nos ha encerrado como en pequeños átomos y no nos permite entender de que estos son problemas sociales amplios y que son mucho más complejos de lo que el neoliberalismo puede pensar, puede abordar. O sea, el neoliberalismo se ha visto con esta pandemia como incapaz de ser una forma de articular una sociedad. O sea, no es, es una forma de mercado, de comercio, que cree tener todas las herramientas necesarias para gestionar los recursos y los bienes de una sociedad completa, incluyendo derechos y personas. Pero la sociedad y el mundo real en realidad es muchísimo más complejo que eso. Y no podemos abordarlo desde un enfoque neoliberal, porque incluso necesitamos de esa interacción con las otras personas, con los otros seres vivos. Necesitamos de esta biosfera en buen estado. Y incluso el mismo virus de la pandemia es un virus que necesariamente mutó para hacernos, nos hace daño, después de haber mutado muy probablemente por un proceso tecnológico de producción de algún tipo que nosotros mismos generamos como sociedad. Entonces, es un virus que nació por el propio sistema capitalista neoliberal y sus formas de producción, por ejemplo, de alimentos, como fue el caso de otros virus que surgieron antes. Finalmente, nuestra toma de decisiones en cómo estamos viviendo la vida a través de sistemas que son tremendamente dañinos, que matan los ecosistemas, que matan la vitalidad, la hermosa diversidad de vida que existe en la Tierra, es responsabilidad nuestra. Y hay una como escisión, como una bifurcación, ¿cómo más lo podemos decir? Como una separación entre quienes nosotros hemos sido y somos en la sociedad y la naturaleza. Y eso es algo que realmente tenemos que aprender a imaginarnos nuevamente en comunión, nuevamente en una relación de reciprocidad, quiere decir de entregar y dar. Si la tierra nos entrega alimento, nosotros le damos el cuidado que necesita. Y esa realidad que está rota en muchas partes del mundo se tiene que volver a consolidar, a unir en un nuevo proyecto. Y en este momento tan hermoso y maravilloso estamos, en el momento histórico, porque es un momento histórico para nuestro territorio, en que podemos finalmente conversar cómo queremos vivir y soñarnos para no solamente dejarles a nuestros hijes, como hablábamos de la permacultura, un mejor mundo, sino también para reconocer como sujetos de derechos a la naturaleza, a sus animales. Porque aparte, a otros seres vivos. A otros seres vivos, porque sin ellos no podemos vivir. Es tan impresionante. Yo le comentaba a Antonia fuera del micrófono que por ahí vi un documental y explicaban que nosotros, nuestro ser vivo, cuerpo, es 10% células humanas y 90% otros microbios que hacen posible que ese 10% de células humanas viva. O sea, sin ese 90% de bacterias, hongos y virus, no podríamos vivir. De hecho, nos morimos cuando eso se desequilibra. Entonces, es súper importante que el mundo nuevo que estamos imaginando incluya el respeto y el cuidado por toda esa variedad, esa riqueza de seres vivos. Y no se podría decir que los virus están vivos en realidad, pero pero seres que son muy o elementos que son muy muy importantes, y que esta idea como neoliberal de la limpieza absoluta y de la desinfección total, en realidad es contrario muchas veces a la salud. Y por eso también, para bajar este tema a algo concreto, pensemos en este momento de siembra que es tan impresionantemente importante en nuestro territorio, porque estamos inaugurando la primavera. Pensemos en qué químicos les estamos echando a las tierras. Tal vez esos químicos que nos hacen no tener que desmalezar, nos quitan esa malecita que creemos que es tan pesada, molesta, pero tal vez está matando a los bichitos que dan vida a nuestros propios cultivos. Claro. Y eso incluso se traduce en nuestro cuerpo. En nuestro propio cuerpo. ¿Cuántas veces tomamos antibióticos que matan todas las buenas bacterias que están en nuestro cuerpo, no solo las malas? Nosotros hicieron en el mismo documental hicieron un estudio, y las personas que viven en las grandes ciudades europeas ya han perdido un tercio de todos sus microbios buenos en el cuerpo. Es un gran tema. Muy grande. Tiene mucho que ver con con lo que está pensando Rodrigo, porque es interesante que él nos diga que el virus no es una entidad natural. ¿Qué quiere decir? Que el virus no es natural, no es algo que se genera por sobre nosotros o por fuera de nosotros. Nosotros tenemos incidencia en esto también. Es parte del capitalismo neoliberal. Eso. Escuchemos el último audio. El problema de la biosfera es una cuestión técnica de primera emergencia, ¿ya? Que el virus lo que está mostrando es que se está destruyendo el mundo, digamos, ¿no? Eso es lo que está mostrando, que hay devastación. Y frente a eso, bueno, tenemos que organizarnos, porque tenemos que inventar un mundo en que esa devastación no sea posible, ¿eh? Bueno, aquí me parece súper importante reflexionar en torno a esta devastación, y lo primero que me gustaría conversar con ustedes es que, a pesar de que nosotros podemos aportar enormemente, como dejar de utilizar bolsas plásticas, dejar de utilizar los autos todos los días para hacer cosas que tal vez podríamos hacer caminando por los gases contaminantes, y toda la serie de cosas que podemos hacer ecológicas y que les invitamos a que comencemos a hacerlo con claro, permacultura y todo. Maneras. Bueno, el tema de la contaminación de la biosfera está un 80% probado, chiquillas que nos escuchan, por las industrias. Son las industrias las más contaminantes, que no solo se consumen la gran cantidad de agua potable de la tierra, sino que contaminan enormemente nuestros aires. Y son industrias que extraen materias primas de la tierra, y eso es algo que tenemos que dejar de hacer. Ya no podemos seguir consumiendo eso. Las materias primas de este sistema extractivista que se fundamenta con el neoliberalismo. Por lo tanto, por eso que la revuelta se centraba mucho y salió mucho el tema del neoliberalismo, porque finalmente confluye en la forma de producir y de consumir, qué es lo que compramos, qué es lo que comemos, qué es lo que usamos en nuestra casa. Ahí está la clave, y eso es lo que hay que cambiar en un nuevo proceso, en una nueva constitución, en un nuevo país, en nuestra nueva carita de nuevo pueblo. Chile tiene que tener incluida esa reflexión en el centro, porque si no, aquí nos vamos en un súper, súper mal viaje. Y en el nuevo mundo que es posible, ¿se acuerdan el año pasado que habían cientos de pueblos repartidos por la Tierra, por el planeta Tierra, que estaban saliendo a pedir lo mismo que nosotros? Sí. Porque realmente la Tierra está llegando a un punto de devastación que es concreto, que lo hemos visto, que sabemos que existe. Así que la invitación que hace el Rodri y que hacemos nosotras también desde acá es a ser activos y activas en este proceso constituyente, a pensar juntos este nuevo mundo, porque es muy importante que estemos todos muy, muy comprometidos con este proceso que está recién comenzando. Así que en lo muy concreto y en el corto plazo hay que cuidarse para ir a votar, porque ahora se les ocurrió que quienes tienen COVID positivo no pueden ir a votar, y eso está en contra de los derechos de cada ciudadano. También se le ocurrió de que el 18, el 17 y el 18 de septiembre, pareciera que el COVID no va a existir y que la gente se puede volver a reunir. Y entonces ahí todos se van a contagiar y entonces para el día del plebiscito van a estar todos con COVID positivo y no van a poder ir a votar. Entonces, nones, aquí todos, no caigamos. Todos se me cuidan. A estar tranquilos, a comer rico, a reírse porque sube el sistema inmunológico, sí. Y a cuidarse, como dice la Sabi, porque el 25 tenemos que ir todos a votar por sí. Este sí a la nueva Constitución. De todas maneras, todos muy cuidados, muy felices, bien alimentaditos, bien sanitos y sanitas, tomar harta agüita, comer harta fruta. El día del plebiscito vamos todos a votar y empezamos este enorme y hermoso proceso de idear un nuevo país. Porque el proceso constituyente somos todos.